El doctor Abelardo Limón nos lleva a ver la interpretación de los últimos dos capítulos del libro del Apocalipsis. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Antes de continuar con nuestro tema de el estado eterno, queremos aquí examinar algunos pasajes bíblicos que hablan de la eternidad por venir. Y queremos específicamente hoy comentar sobre la interpretación de los últimos dos capítulos del libro del Apocalipsis. La referencia más amplia y la más conocida es la del libro de Apocalipsis 21, del verso 1 al capítulo 22, verso 7. Estos son los últimos dos capítulos de la Biblia. Pero al leer con cuidado esta porción bíblica, podemos notar una división natural al fin del capítulo 21 y verso 8. Los versículos del capítulo 21, del 1 al 8, siguen naturalmente el capítulo anterior, es decir, el capítulo 20, y siguen en una manera natural como parte de la misma visión que da grandes rasgos de los últimos siglos de la historia humana en el tiempo. Lleva adelante el desarrollo de las edades hasta adentro de la eternidad. El problema entonces es que si el capítulo 21, verso 9, hasta el capítulo 22, verso 7, regresa solo hasta el capítulo 21, 1 al 8, y da detalles del estado eterno, o si describe más pormenores del milenio, según el capítulo 20, verso 4 al 6. Volvemos a repetir esto. El problema es que si esta porción de la Escritura está hablando del estado eterno o está hablando del milenio. Muchos no dudan de que el capítulo 21, verso 9, hasta el capítulo 22, verso 7, tiene que ver con lo eterno. Pero creen que también se relaciona con el milenio, alegando que la Nueva Jerusalén está encima del mundo, esto es, está en el aire durante todo el reino milenario. Ellos piensan que llega después a la superficie y continúa sin el menor cambio en la nueva tierra por toda la eternidad. Es fácil ver que si uno interpreta los versículos capítulo 21 del verso 9 al capítulo 22 verso 7 como refiriéndose únicamente al milenio, eso afectará notablemente su concepto de las condiciones eternas. Deja muy poco revelado acerca de lo que habrá después del juicio final. Apocalipsis 21, verso 1 al 8, es el pasaje principal, y esto se puede relacionar con lo que se encuentra en Isaías 65, verso 17, Isaías 66, verso 22, y la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3, verso 13, corroborando aquí que el hecho de que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, pero más de esto la Biblia no nos revela. Por el contrario, el que es amilenario puede interpretar no solo todos los dos capítulos 21 y 22 como relacionados con el estado eterno, sino todos los pasajes referentes a las bendiciones milenarias en forma igual, por lo menos aquellos que se han de tomar en sentido literal. Algunos de los principales argumentos a favor y en contra del pasaje de Apocalipsis 21:9 al 22:7 que se refieren al milenio en vez de al estado eterno son los que ahora queremos presentar, junto con una idea de su refutación. Primero, hay que reconocer que el que introduce la escena en el capítulo 21, verso 9, es uno de los ángeles que tenían las siete copas en el capítulo 17, verso 1, y por lo tanto, pertenece a tiempo, no a la eternidad. En el capítulo 21, del 1 al 8, los ángeles no son mencionados. De manera, entonces, que se deduce de esto que ellos no tienen ministerio en la eternidad. Pero esto realmente no prueba nada. Es una conjetura o deducción del silencio en un solo pasaje. No hay ninguna razón para limitar el servicio de los seres angelicales al tiempo. En segundo lugar, hay referencia a naciones en este pasaje. Y en la eternidad no habrá más divisiones entre distintas naciones. Isaías 66, verso 22, dice que la descendencia de Israel y su nombre permanecerán delante del Señor en la nueva tierra. La palabra pueblo, en el capítulo 21, verso 3, es plural en el original griego. Esto quiere decir que serán santas todas las naciones y así tendrán entrada a la santa ciudad. En tercer lugar, en el capítulo 22 y el verso 2, la Biblia dice que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones. Si necesitan sanidad, esto quiere decir que hay enfermedad. Y esta, sabemos que viene del pecado, de manera que no habla del estado eterno donde no hay pecado. Sin embargo, hay que también reconocer que el árbol de la vida estaba en el huerto de Edén, antes de entrar el pecado. Puede ser entonces que aquí habla de mantener la sanidad espiritual, el alimentarse continuamente de la vida de Dios. En cuarto lugar, se alega que el uso del nombre Cordero, que se encuentra en el capítulo 22, verso 3, es del tiempo. Pero al leer 1 Pedro 1, 19 y también Apocalipsis 5, 13, encontramos que Cristo es el Cordero desde la eternidad pasada hasta la eternidad por venir. En quinto lugar, es verdad que a veces en la Biblia un pasaje de, en términos más amplios, detalles de lo que fue mencionado en frases cortas anteriormente, como ya hemos explicado. Si el capítulo 21 del verso 9 al 22, verso 7, retrocede al milenio, será la única vez que de la consideración de la eternidad se vuelve a tiempo, aunque estos versículos sean otra visión dada al evangelista y apóstol, no por eso tiene que ser un retroceso al tiempo del milenio en vez de tratar de lo eterno. Está bien este punto, pero no debe llevarse a un extremo, de que se aplica a una figura literaria y nada más. De otra manera, la Biblia no podría hablar de la eternidad futura y luego volver a relatar la historia de las edades. Hay también algunos argumentos, tres para ser más exactos, que hablan a favor de que este pasaje del capítulo 21, verso 9, al capítulo 22, verso 7 del libro del Apocalipsis, hablan referente solo al estado eterno y no al milenio. Primero, hay aquellos que alegan que en el verso 2 y 10 se ve claramente que los dos hablan de la misma santa ciudad, siendo entonces que el primer pasaje tiene que ver indiscutiblemente con lo eterno, el segundo ha de ser igual. Esto parece cierto, pero es también posible que la ciudad sea eterna y que tenga relación con el milenio sin afectar su perpetuidad. Muchas de las bendiciones milenarias son típicas del estado eterno. En segundo lugar, hay aquellos que alegan que según el capítulo 22 y verso 5, el reino de los siervos de Dios es por los siglos de los siglos, mientras que en el capítulo 20, verso 4, habla de un reino de los santos con Cristo, que es por mil años y no más. De modo que no puede referirse sino a la eternidad. A esto decimos que sí, pero también hay que ver que los santos de ambos testamentos pueden participar de los dos reinos. En tercer lugar, las condiciones descritas en este pasaje del capítulo 21, verso 9, al capítulo 22, verso 7, son propias de la eternidad. Por ejemplo, el trono de Dios, la gloria divina, todos los salvados. Y sabemos que en la eternidad no habrá muerte, no habrá maldición, no habrá noche, no habrá templo, ni sol ni luna. ¿Qué concluimos de todo esto? Bien, una solución que satisface a muchos premilenarios es la interpretación siguiente, que como en el capítulo 21, verso 10, la gran ciudad santa de Jerusalén es vista en el acto de descender del cielo y no tocando la tierra, se cree entonces que durante el milenio queda suspendido en el aire, sobre el globo, tiene durante ese reino todas las características que tendrá durante la eternidad, la gloria, luz, la santidad, entre otras cosas, que las naciones andarán sobre el mundo en la luz de la ciudad, pero que no podrán entrar en ello. El trono permanente de Cristo y los de los santos estarán en ella, pero el Señor también irá a menudo a Jerusalén en Palestina, donde Él será adorado, y desde allí reinará sobre las naciones con vara de hierro. Esto proveerá las moradas eternas para los salvados desde el arrebatamiento, y asimismo servirán con Cristo los 1,000 años y eternamente. Cuando el mundo actual es deshecho por fuego y hay nuevos cielos y nueva tierra, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá hasta la misma tierra y será la capital del mundo eternamente. Ahora quizás surge la pregunta de usted, amable oyente, ¿a cuál de estas tres interpretaciones debo yo acogerme? ¿Por qué es que no aclaró más el Espíritu Santo a fin de no dejar lugar para discusión sobre todos estos detalles? Puede ser que no era la intención del Espíritu Santo deletrear las profecías para nosotros a fin de que estudiaríamos más todos estos pasajes, guardando la mente siempre abierta y alerta para recibir mayor luz. También esto nos da la oportunidad de practicar la caridad cristiana, permitiendo a nuestros hermanos creer lo que ellos tienen como la mejor interpretación. Mientras tanto, sin despreciar a los de otro parecer, nosotros por la oración, por el estudio, por la meditación y por el discernimiento espiritual, hemos de decidir la manera de interpretar estos pasajes. Esto nos dará más satisfacción en la mente y en el espíritu, sin tener que debatir con otros nuestra posición, y a la vez nos permitirá enseñar calmadamente lo que hemos descubierto sin demandar que todo el mundo se someta a nuestro exégesis. Pasemos ahora a la contemplación de lo eterno. Jesucristo habrá reinado hasta poner debajo de sus pies a todo enemigo, aun la muerte, dice Apocalipsis. Durante la eternidad, vivirá en la Nueva Jerusalén con su esposa, la Iglesia. Eternamente, él será cabeza y ella su cuerpo, dice Efesios 5, 23 al 32. El Señor Jesucristo tendrá entonces un nombre nuevo. No cesará de ser el Verbo de Dios, el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne, pero tendrá todo otro nombre y título que jamás ha tenido. Cuando todo está sujeto a Cristo, todo dominio, toda autoridad y potencia, todos sus enemigos, es que luego Él entregará el reino al Dios Padre. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Recordemos que hablamos del Hijo, no como estaba en la eternidad pasada, sino como encarnado, en su cuerpo humano, resucitado y glorificado, habiendo cumplido su misión y llevado a su colmo la salvación, Él toma su lugar al lado de sus hermanos, los glorificados, sujetos todos juntos al Padre. Dios entonces mora con y en ellos. Dios todo en todos. No habrá interés en el universo sino Dios, el adorarle y servirle con perfección. Con un vistazo nada más a las condiciones eternas, tema para continuar en el próximo programa, cerramos esta edición de hoy. Gracias por estar con nosotros, y si tiene alguna pregunta o desea información sobre nuestros estudios bíblicos avanzados por correspondencia, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.